Un éxito de 1998, una one hit wonder, una mujer que solo ha tenido este éxito hasta la fecha. Jennifer Page con la canción Crush en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Nos vamos ahora con algo de Soul de 1975, esta canción, un tema que viene a cargo de uno de los grupos más importantes de lo que fue el sonido de Filadelfia, esa maravillosa movida musical creada por los compositores y productores Kenny Gamble y Leon Huff. El grupo es The OJs y esta canción es una de mis favoritas. Es una canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard y es inolvidable. Esto se llama I Love Music. Oh, El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. De uno de sus grandes éxitos, un remix por el gran DJ y productor francés Dave O'Dell, Slave Driver Mix de I'm a Slave for You. Ahora vamos con algo de disco, uno de los grandes éxitos de la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers Chic de 1977, esto que se llama Everybody Dance. Everybody dance, do turn your hands, clap your hands.